en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 6 de julio y en Elche no esperamos lluvias, pero sí el mismo bochorno de ayer. Tendremos menos calima hoy y una máxima que llegará a los 30 grados. Hoy nuestra noticia de portada es la nueva ubicación para las mascletás que vuelven a las fiestas de agosto tras el parón de la pandemia. Vuelven con más carga explosiva y con más cuantía económica para los ganadores del concurso. Un buen aliciente para que sean mucho más potentes y esperadas. Las fiestas patronales regresarán en plena sexta ola por el aumento de los contagios que no están colapsando las UCIs gracias a la vacuna. Una pandemia que nos queda ya lejos porque el principal problema de los españoles es sin duda la subida de los precios. Estamos viviendo una situación prebélica que no está ayudando en nada a la recuperación económica. Hoy los sindicatos mayoritarios salen a la calle para reclamar a la patronal una mayor subida de los salarios para hacer frente a esta inflación. What you say? So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say? Pues con este gran éxito que tuvo Ray Charles, el Vete de aquí, Jack, nosotros hemos comenzado el programa La Glorieta y seguimos con las noticias que vamos a destacar. Lo hemos dicho, la portada es las mascletas que se trasladan del traspalacio a la avenida Vicente Quiles Fuentes, entre el paseo de la estación y el parque infantil de tráfico. El cambio de ubicación de las mascletas van a permitir que se aumente su potencia. De los 80 kilos de pólvora se podrán lanzar hasta 180 kilos. También les vamos a contar que más de 10.000 alumnos han participado en la segunda edición de FEM Escola. En esas actividades extraescolares, desde que comenzó el programa FEM Escola, subvencionado por la Consellería, hasta 10.000 escolares de entre 3 y 18 años han disfrutado de actividades educativas, complementarias, deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre en los centros educativos del municipio. También tenemos noticias sobre el Festival Independiente de Cine, porque los cortos de Carlos Saura o de Javier Fesser compiten en esta edición, la 45, que ha seleccionado 85 cortos para su proyección en la Playa de Arenales y en el Lord del Chocolater del 17 al 21 de julio a partir de las 10 de la noche. Y la plantilla del Elche Club de Fútbol empieza los entrenamientos en el Diez Iborra. Hoy los jugadores están listos para la doble sesión que les espera este día, con entrenamientos por la mañana y tarde. En cuanto al mercado de fichajes, sigue la negociación con Omar Mascarell para renovar su contrato y de momento la campaña de abonos ya ha superado los 3.000. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 5 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos nuestro relato informativo. A poco menos de un mes de que comiencen las fiestas de agosto, ya se conoce el punto exacto desde donde se van a lanzar las mascletas de este año. Será en el cruce del Paseo de la Estación con la avenida y el Parque Infantil de Tráfico. Ayer el alcalde y la concejal de fiestas convocaron a los medios de comunicación para dar a conocer esta nueva ubicación que nos cuenta la noticia, Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ros. Pues sí, el cruce del Paseo de la Estación con la avenida y el Parque Infantil de Tráfico será desde donde en aproximadamente un mes se lancen las mascletas. Como ya saben, su emplazamiento anterior era tras Palacio y en 2019, el último año que tuvimos fiestas antes de la pandemia, el ayuntamiento recibió una resolución por parte de Cultura que avisaba ya sobre el peligro que suponía para los bienes patrimoniales de la ciudad el lanzarlas desde esa ubicación. Y este es el nuevo punto que, tras el visto bueno de Adif, se ha decidido por parte del ayuntamiento y que, según asegura el alcalde, es el mejor para proteger así al Palacio de Altamira, a la Basílica, a la Muralla Medieval o al Museo, y que además permite acoger mucho más público, entre 30 y 35 mil espectadores que se dividirán en 3 zonas diferentes y en un espacio, por lo tanto, mucho mayor. Escuchamos a Carlos González, el alcalde, que nos dio más detalles sobre este nuevo emplazamiento. Y también ganamos centralidad. El nuevo espacio se sitúa comprendido entre 2 grandes barrios de la ciudad, Altavix, la zona este, la zona oeste, Carrús, Carrús este, Carrús oeste, y el propio centro histórico y comercial, que es un barrio importante de la ciudad y también es la zona turística por excelencia. Por lo tanto, ganamos centralidad, ganamos capacidad de acumulación de espectadores y, sobre todo, resolvemos el gran problema, que es la afección al entorno patrimonial. También se dijo que se ganará en más potencia porque se podrán lanzar más kilos de pólvora. Esto nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Este año el pregón se adelanta al día 5 de agosto y en consecuencia el concurso de mascletas se ampliará a más días, en concreto a los días 6 y 7. Por tanto, habrá mascletas los días 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto y contarán con mayor carga explosiva, que pasará de tener un máximo de 50 a poder tener un máximo de 180 kilos de pólvora debido al cambio de emplazamiento. Como de costumbre, la mascleta ganadora lanzará el Castillo de la Virgen al año siguiente, el día 15, y recibirá un importe de 13.500 euros, un premio mayor al de otros años. El segundo ganador será el encargado de lanzar la mascleta de la Mare de Déu, y este año además se regula la duración de las mascletas con un mínimo de 5 minutos y 30 segundos y un tiempo máximo abierto para que los pirotécnicos, dice Mario La Galeana, que es la ley de fiestas, desarrollen su creatividad. La ciudadanía podrá votar, por supuesto, sus mascletas favoritas dentro de una escala del 1 al 4, siendo esta última cifra la puntuación más alta, y para ello se dispondrá en la web del Ayuntamiento un enlace para votar, o también se podrá hacer allí, in situ. El 6 de agosto se disparará la primera mascleta, el 7 la segunda y el resto será con el, bueno, como viene siendo habitual, que son los días 11, 12 y 14 de agosto. ¿Vale? Todas ellas son las que entran en concurso. La valoración de las mascletas será realizada por votación popular, como viene siendo habitual, y los votantes deberán puntuar de 1 a 4 las mascletas, siendo la máxima puntuación 4, y bueno, de ahí en orden decreciente. Pues la concejal de fiestas, María Galeana, no estuvo sola en esa rueda de prensa. El alcalde quiso acompañarla para dar a conocer esa noticia que estaba siendo ya esperada. Sabíamos que Las máscaras no se podían lanzar en Traspalacio para evitar los impactos negativos que había tenido las explosiones sobre el patrimonio cultural, los complejos patrimoniales como es el Palacio de Altamira o incluso la propia fachada de la Basílica de Santa María, que estaba muy cerca de Traspalacio, así que el alcalde también quiso estar en esa rueda de prensa para dar a conocer el nuevo emplazamiento y por tal motivo los periodistas aprovechamos para preguntarles por otros temas de actualidad. Sobre el Palacio de Congresos, el alcalde confirmó ayer que está viendo la posibilidad de expropiar más parcelas, más suelo del antiguo solar de Uniroyal en Altavix para poder construir ese Palacio de Congresos. Vamos a escucharlo. El Departamento de Urbanismo está viendo las posibilidades para la obtención de ambas parcelas, de esas dos parcelas que juntas suman 1.400 metros y que mejoran, simplemente mejoran, el espacio total resultante, no solo por la superficie que representa, ese incremento de superficie que permitiría disponer de un mayor espacio público en el entorno del Palacio de Congresos, sino que además lo que permitiría es tener una mejor visibilidad desde todos los puntos, pero singularmente desde el sureste. Y sobre las críticas de la oposición por el traslado de una de las ambulancia SAMU al municipio de Santa Pola en verano, el alcalde no se mostró nada reivindicativo con la Consejería de Sanidad. Dijo que tenemos suficiente con esa ambulancia de intervención rápida que sustituye a esa unidad del SAMU que se traslada a Santa Pola. El desplazamiento del SAMU se sustituye en nuestra ciudad con un BIR, que es un equipo de intervención rápida que tiene las mismas capacidades sanitarias, la misma dotación sanitaria que un SAMU. Lo que tiene es una distinta capacidad de transporte. Es una situación que se viene produciendo desde hace muchos años en nuestra ciudad, es una reasignación necesaria que se ha reforzado como consecuencia de nuestros requerimientos a la Consejería para tener una mayor dotación sanitaria de emergencias en nuestra ciudad en verano. Hablamos ahora sobre el programa FEN Escola. La concejal de Educación hizo ayer balance y este fue, nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. Desde que comenzó el programa FEM Escola, subvencionado por la Consellería de Educación, hasta 10.000 niños y adolescentes de entre 3 a 18 años han podido disfrutar de actividades educativas complementarias, también deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre en nuestra ciudad. Han sido numerosas las iniciativas que se han llevado a cabo en los centros educativos, como por ejemplo la puesta en marcha del proyecto Cuídate, charlas de prevención de salud mental a petición de los centros de ESO y bachillerato por la preocupación tras la pandemia. Y a consecuencia del buen balance de las actividades del programa, se prevé que la nueva edición FEM Escola, la número 3, pueda ser una realidad para el próximo curso, en los que además de dar continuidad a las actividades ya celebradas, se escucharán las propuestas y necesidades de los centros educativos del municipio. Pues escuchamos ahora a la concejal de Educación, María José Martínez. Actividades con continuidad, como el deporte base, actividades culturales y de juventud y el refuerzo escolar, pero siempre, como se hace desde el principio en el FEM Escola, se oferta a los centros y se pide que ellos también nos den ideas o nos digan necesidades. Hay cuestiones que no surgen por parte de las concejalías, sino que son los centros educativos los que plantean una necesidad y nosotros, a través de este proyecto del FEM Escola, podemos dar respuesta. Como ha sido este caso del programa de Cuídate, de salud mental, tan importante y que tan buena acogida ha tenido en este FEM Escola 2. Y de cara al próximo curso, la Edil de Educación dice que se van a producir cambios. La principal novedad y la más urgente es abrir más aulas de 2 años. Con esas nuevas aulas, pues hasta 7 en total, el municipio ya contará con 13. Se han aprobado esas aulas de 2 años para el próximo curso en el Ramón Llull, Miguel de Unamuno, Luis Cernuda, El Toscar, Mediterráneo, Reyes Católicos y La Paz de Torrellano. Y por otro lado, durante los meses de julio y agosto se llevarán a cabo las obras de renovación de las pistas deportivas de hasta 7 centros educativos para poner a punto todos los colegios e institutos antes del comienzo del curso escolar. Y si recuerdan, ayer el Partido Popular, anteayer, el Partido Popular lanzó la propuesta al equipo de gobierno acerca de un pacto municipal para paliar la subida de precios a través de bajadas de impuestos, la apuesta por los mercadillos de proximidad y la convocatoria inmediata del Consejo Social para adoptar medidas que minimicen el impacto de la crisis en el bolsillo de los ilicitanos. Pues bien, ayer el alcalde dijo muy claro que esta ocurrencia del portavoz popular no resuelve el problema que no solo tiene Elche, sino la Unión Europea y Estados Unidos. Según González, es algo que depende de los gobiernos y solo se puede hacer a través de medidas macroeconómicas. Pues mientras los grupos políticos debaten esas medidas para hacer frente a la inflación, hoy los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras continúan con sus movilizaciones para conseguir que la patronal empresarial se comprometa a subir los salarios al mismo nivel que están subiendo los precios, incluso de los productos más básicos. Los sindicatos han convocado concentraciones de protesta ante las sedes de las patronales en las capitales para exigir la garantía de poder adquisitivo de los salarios y evitar que el incremento de precios recaiga sobre la clase trabajadora. Reclaman aumentos salariales de al menos el 3,5% para este año y del 2,5% para el próximo, incluyendo cláusulas de revisión salarial. La protesta de Alicante tendrá lugar a las 10:30 de la mañana ante la sede de la Confederación Empresarial Valenciana. Escuchamos a Antonio Fernández, el secretario de Formación y Empleo de Comisiones Obreras. Con el tema de o salarios o conflicto. Es decir, las empresas están repercutiendo el IPC en sus productos, pero en los salarios no. Es decir, y eso tiene que haber una negociación, que no se ha querido hablar del pacto de rentas, y el gobierno tendrá que tomar medidas sobre contener los precios de los productos básicos, porque a mí no me siempre he oído que esta es la zona, España, la despensa de Europa, y resulta que aquí la fruta y la verdura se ha disparado. Es decir, hay cosas que no me cuadran. Y luego el tema, es decir, se están tomando medidas positivas con el tema de la luz, pero con el tema del combustible no. Es decir, se va en línea, pero todavía falta mucho. Y otra de las reclamaciones en materia sanitaria es la aprobación de una ley estatal que proteja la atención primaria en peligro de extinción por la precariedad laboral de los sanitarios. La presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina, a la que entrevistamos hoy en el programa, considera que con lo aprobado ayer en el Consejo de Ministros para poner freno a la temporalidad no es suficiente para acabar con los contratos basura que tanto daño están haciendo al sistema público de salud. La escuchamos. Pero luego cuando acaba, neurocirujano, no sé cuántos, no sé qué, médico de familia, les ofrecen trabajo, contratos de un mes, de un día, de 3 meses como mucho y con suerte, pues la verdad es que están decepcionados y se buscan la vida. Y entonces, pues tenemos un serio problema de viabilidad de la atención primaria y con ello el estado de bienestar del Estado español y, bueno, y yo misma, y tú, ¿quién nos va a cuidar? ¿Qué médico de familia vamos a tener cuando seamos mayores, no? La equidad, ¿no? Lo que garantiza el espíritu de la atención primaria es que haya una sanidad para todos. Y continuamos con más críticas, las de nuevas generaciones del Partido Popular que ha realizado al equipo de gobierno porque aseguran que no están bien reparados los desperfectos en algunas playas ilicitanas que ha comenzado el verano y siguen duchas rotas y lavapiés también rotos. Escuchamos al presidente de Nuevas Generaciones, Vicente Candela. Desde los inicios de la ola de calor, el equipo de gobierno no ha sabido detectar los problemas de los ilicitanos en sus playas. Por eso, nosotros, desde Nuevas Generaciones Elche, vamos a reclamar dos cosas al equipo de gobierno. Por una parte, solicitamos que las zonas de lavapiés se adecúen, porque muchas zonas están inutilizadas, porque no funcionan bien. Y por otra parte, consideramos que son insuficientes las zonas de lavapiés que hay. Necesitamos más. En segundo lugar, queremos que las duchas sean completas. No es entendible cómo en nuestras playas de arena fina los ilicitanos no son capaces de retirarse la totalidad de la arena hasta llegar a sus vehículos. Y continuamos. Compromís se ha reunido con la Asociación de Ayuda al Sáhara para escuchar las necesidades y reivindicaciones del colectivo. Aseguran que trabajarán para ayudar a la comunidad saharaui a conseguir los derechos que les corresponden y piden que los grupos políticos y agentes sociales se impliquen en la mejora de la situación humanitaria en los campos de refugiados. Escuchamos a Esther Díez, la portavoz de Compromís. Entendemos además que este apoyo es especialmente importante en un contexto en el que el Gobierno central ha girado, ha dado ese cambio de postura y ha abandonado la que en los últimos años había sido esa defensa de los derechos del pueblo saharaui. Desde Compromís per Ells entendemos que hay que garantizar la protección de los derechos humanos, hay que velar porque se cumplan las resoluciones de la ONU, hay que posibilitar que se celebre ese referéndum y en este sentido nos van a encontrar. Y este viernes arranca la 45 edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que como novedad de este año se va a prolongar durante 2 semanas y concluirá el día 22 con la gala de clausura y la entrega de premios en el Lord del Chocolater. Este año compiten en la sección oficial 85 cortometrajes de directores ya reconocidos como Carlos Saura, Javier Fesser, El Langui o Mabel Lozano. Por otra parte, los 8 largometrajes que entran a concurso por primera vez se podrán ver del 8 desde este viernes al 15 de julio en los cines Odeón, desde las 8:30 de la tarde, y tras la proyección habrá un coloquio entre el público y los directores para hablar de la experiencia de rodar su ópera prima. Del cine pasamos a la fotografía porque el Centro de Congresos acoge una exposición sobre la flora mediterránea. Se trata de la obra Naturalezas muertas de la artista Pilar Pequeño, que recibió el premio Bartolomé Ros de Foto España 2019. La entrada a la exposición es gratuita y así la presentaba ayer la concejal de Cultura Marga Antón. Pilar demuestra a través de sus hermosas fotografías una sensibilidad difícil de describir. De hecho, se dan en ella 2 paradojas muy curiosas, tanto en la forma de nombrar a sus obras, Naturalezas muertas, porque no pueden ser más vivas, más reales, y en su apellido, porque Pilar es una grande de la fotografía dentro y fuera de nuestras fronteras. Y lo es porque las obras de Pilar Pequeño se encuentran en los museos más importantes y colecciones también destacadas de España, como el Museo del Prado, y de fuera también del país. La artista estuvo ayer en Elche para presentar su exposición. Hechas en muchas de ellas para el proyecto 12 fotógrafos en el Museo del Prado, que se hizo para la conmemoración de los 200 años de la creación del museo. Entonces he estado inspirándome en las plantas, en los bodegones, en la naturaleza de las fotos que hay en los museos. Cuando yo pensé que sería interesante para mí hacer una exposición de naturalezas muertas. Pues esta exposición estará abierta al público de lunes a viernes en el Centro de Congresos. Forma parte de la iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura y por Foto España. Y además la entrada, como decimos, es gratuita. También la semana que viene, el 14 de julio, se inaugura en Elche la exposición Enfoca el corazón para cambiar el mundo, con las obras reconocidas en la primera edición del premio de fotografía Esperanza Pertusa. Ese mismo día se darán a conocer a los ganadores de la segunda edición del premio, que se celebra en el marco del Festival Internacional de Fotografía Foto España, que viene a Elche por primera vez. Y hace unas semanas que el Club Rotary Elche celebró una gala solidaria y ayer se materializó la donación del dinero recogido realizado a Cruz Roja Elche. En concreto, se ha podido adaptar un vehículo para el transporte de personas con discapacidad con ese dinero. Los rotarios han aportado a este vehículo una donación de 15.000 euros. Desde Cruz Roja han agradecido el esfuerzo y esta donación.

pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí sin lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. Pues nos toca ser felices. Son las 7:30 de la mañana y nosotros ahora damos paso a nuestro compañero José Antonio González, que nos trae la crónica deportiva del día. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol inicia hoy a partir de las 9:30 de la mañana los entrenamientos en el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva, a puerta cerrada. Los jugadores ya han completado las dos jornadas de pruebas médicas y físicas y están listos para trabajar sobre el césped recién sembrado. Para este miércoles está previsto una doble sesión, ya que también entrenarán por la tarde a partir de las 7. Son los primeros días de una pretemporada en la que el equipo de Francisco se va a medir a rival como el Newcastle sub-23, Villarreal B, Leganés y Getafe. En la última semana de julio el Elche se concentrará en la finca de Algorfa para afrontar la recta final antes de debutar en Liga el lunes 15 de agosto en el Benito Villamarín. Por otro lado, respecto al mercado de fichajes, el club ilicitano sigue sin realizar movimientos en cuanto a caras nuevas, trabajando en la sombra, pero eso sí, negociando con Omar Mascarell para cerrar su continuidad. El centrocampista canario fue una pieza clave en la pasada temporada y continúa deshojando la margarita, y es que el club ilicitano apuesta en este primer mes de mercado por mantener a gran parte del bloque que logró el pasado curso la permanencia. Hasta 17 futbolistas se mantienen en la plantilla. Por último, destacar que la entidad franjiverde ya ha superado los primeros 3.000 abonados. La campaña evoluciona a buen ritmo. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias. Y damos paso ya a la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Molt bon dia. Después de una noche tropical con temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 24 o 25 grados, comenzamos una jornada de nuevo marcada por el calor, con sensación térmica de bochorno y menos polvo sahariano en suspensión. Para esta mañana, alternancia de nubes y claros, viento flojo de componente marítima. Por la tarde, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El protagonista, el viento de levante, rachas que podrían alcanzar los 30 km por hora, viento que aporta humedad y que se traduce en sensación térmica de bochorno. Hoy alcanzaremos valores máximos aquí en la ciudad en torno a los 30 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 31 o 32 grados. A partir de mañana jueves se imponen las altas presiones, se retira el polvo sahariano en suspensión, ya no vamos a tener calima, aunque continuará la sensación térmica de bochorno y las noches tropicales. Mañana ya alcanzaremos valores en torno a los 30 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 23 grados. Último tramo de la semana, viernes, sábado, domingo, predominio de cielos despejados y temperaturas en ascenso, valores en torno a los 32 grados. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. La boda de tus sueños es posible. En Finca La Llaguna, by Pilsen Restauración. Diseñamos tu boda a medida. Por eso hemos ganado los Wedding Awards 3 años consecutivos. Finca La Llaguna, un lugar mágico. Para un día especial que recordar siempre. Infórmate en pilsenrestauración.es. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. Ayer el Consejo de Ministros aprobó cambiar la ley para limitar los contratos temporales en la sanidad pública. El objetivo del gobierno de Pedro Sánchez es estabilizar a más de 67.000 sanitarios en este país. Profesionales que llegan agotados tras dos años de pandemia y con la séptima ola avanzando en este verano, pero sin saturación en las UCIs, gracias a la vacuna. La pasada semana la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria reclamó una ley general de atención primaria para blindar este nivel asistencial. Pues bien, queremos conocer los ejes principales de esta ley solicitada por esta sociedad y para ello contamos con María Ángeles Medina. Ella es presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Muy buenos días, María Ángeles. Hola, buenos días. ¿Cuáles son los ejes principales de la ley que estáis reclamando al gobierno? Bueno, pues está claro que la situación de atención primaria precisa una intervención ya quirúrgica de alta precisión y la ley lo que pretende es proteger a los ciudadanos. Eso es la primera idea que quiero compartir, porque no es una ley para los profesionales, que también, pero es que formamos parte del sistema. Es una ley para los ciudadanos, para los pacientes, para las familias, para las comunidades, ¿no? Eso en primer lugar. Bueno, sabéis que cuando hay algo que proteger especialmente porque está en peligro, pues hay que hacer esas intervenciones, ¿no? Tipo patrimonio cultural, tipo parques naturales, tipo así, pues así de el linche ibérico, ¿no? Somos la atención primaria, realmente estamos en situación crítica, ¿vale? Y entonces consideramos oportuna esta ley que proteja a la ciudadanía y que está basada en la salud pública, universal y gratuita, que garantice la equidad y que haya un equilibrio interterritorial. Y para ello que se provea de presupuesto que garantice que se van a llevar a cabo las medidas necesarias para que esto sea así, para que ningún ciudadano en España tenga un problema de salud y esté en precario, ¿no? Entonces, ese presupuesto y esas actuaciones irían recogidas en este marco, que sería una ley estatal, no autonómica, ¿vale? Sino una ley estatal. Porque tampoco nosotros decimos que el código postal no puede pesar más que el código genético. Que un ciudadano de Andalucía tenga X cartera de servicios y que en Cataluña tenga otra X cartera de servicios. No, todos somos españoles en la Constitución y todos necesitamos una unificación de esa cartera de servicios. ¿Y cómo se ha llegado la atención primaria? Solicitáis una ley estatal para proteger a los ciudadanos y proteger la atención primaria porque se supone que está en peligro de extinción. ¿Cómo has calificado su situación como crítica? Cuéntanos, ¿cómo han llegado ya los centros de salud a esta séptima ola de pandemia? Pues sin ninguna medida de contención a nivel comunitario. Entonces, bueno, el virus muta, el virus campa a sus altas. Personas que han pasado el COVID no hace mucho vuelven a tener el COVID. Y además, en verano, son más días más largos, más relaciones, sin ningún tipo de contención. Incluso yo diría que es una conducta negacionista de la realidad. Está bien que lo hayamos pasado mal y queramos volver a juntarnos, está bien que nos relacionemos es muy saludable, ¿vale? Porque la salud mental es de lo que más nos ha afectado el COVID, pero de ahí a en sitios de aglomeraciones, en sitios, en lugares, en espacios cerrados, no usar la mascarilla cuando está demostradísimo, ahora, o sea, desde hace tiempo ya sí, al principio íbamos con palos de ciego, pero no usar la mascarilla a mí me parece una imprudencia por parte de los ciudadanos, pero es que los que legislan, los que tienen que decir qué tiene que hacer la ciudadanía, pues tampoco lo hacen. Bueno, los profesionales, las sociedades científicas en este caso, etcétera, sí lo recomendamos desde hace tiempo ya, desde hace mes y medio, pero no se lleva, no se ejecuta, ¿no? Es como eso, ya te digo, una conducta de negación, de aquí no pasa nada. Aquí sí que pasa, y raro es la familia que en su entorno más cercano no tiene eso, un familiar, un amigo, un allegado, que tenga COVID. ¿Hay mucho COVID poco grave? Sí, gracias a las vacunas, pero uno de cada X igualmente va a desarrollar, por ejemplo, no hablamos ya de hospitalizaciones y de UCIs y de fallecimientos, pero uno de cada X sí que va a desarrollar un síndrome de COVID prolongado. Y no es nada agradable, por cierto, estar meses y meses y meses con cansancio, con dolor de cabeza o con otros síntomas. Entonces, bueno, pues esta es la séptima ola que nos está aplastando de nuevo siempre a los mismos, especialmente a los mismos, es decir, a la atención primaria, a los médicos de familia, a los pediatras de atención primaria. Hemos comenzado esta entrevista que tiene que ver con la ley estatal que ustedes han reclamado, con esa medida aprobada ayer en el Consejo de Ministros. Me gustaría que me hiciera una valoración, porque Pedro Sánchez lo anunció este fin de semana y ayer se concretó. Quieren estabilizar la situación de los sanitarios. Son 67.000 sanitarios temporales. ¿Tanta temporalidad hay en los contratos de los profesionales sanitarios? Sí, lo es, y es real, y lo venimos poniendo de manifiesto desde hace tiempo, ¿eh? Esto ha sido lo de que viene el lobo, y el lobo ha venido en forma de COVID, pero es lo que hay informes de después de la crisis de 2008, informes de 2010, 2011, que ya hablaban que en 2025 no iban a haber médicos de familia por la precariedad laboral. ¿Vale? No porque no se formen médicos en España, que se forman, pero los contratos son muy malos en comparación, no te digo ya con médicos de otros países del marco europeo, sino con otras profesiones. La empresa privada se está poniendo las pilas muy bien puestas para retener a los ingenieros, por ejemplo. Te pongo este ejemplo. La empresa privada se está haciendo expresiones, no todo es el incentivo económico, que es que precisamente nosotros nos caracterizamos por ser un colectivo que no somos muy peseteros, yo lo considero así, pero es que la conciliación familiar, muchas más cosas, hay empresas que a nivel de recursos humanos están haciendo iniciativas preciosas precisamente para que el trabajador trabaje bien, que esté feliz en el trabajo y que no se vaya. Pues aquí no, aquí los contratos han sido desde hace mucho tiempo muy precarios, y ha sido una exigencia urgente por parte de Europa que eso se termine. Si bien es cierto que consideramos que tal y como se ha vendido a través del Ministerio y este anuncio de las 67.000 plazas y tal, esto no va a poder ser así, muchas cosas tienen que cambiar para que se pueda dar este anuncio. Expectantes, más claro. Que críticos, expectantes. Pero ahora mismo nuestros gabinetes jurídicos nos dicen que esta medida no se corresponde con la realidad de lo que se puede hacer ahora mismo con el marco normativo, legislativo que tenemos en España. Entonces, bueno, pues es que se lanza un mensaje, ¿vale? Y es importante que la ciudadanía sepa que esto no está tan claro que se pueda llevar a cabo, especialmente nosotros mismos, el colectivo médico, que no nos dejemos llevar por cantos de sirenas y que los resultados sean reales y sean a corto plazo, porque la situación no va a hacer más que agravar. Pues nos gustaría que nos pusiera, para terminar, un ejemplo de lo que hay detrás de esta precariedad, de esta temporalidad en los contratos de los sanitarios. ¿Por qué no faltan médicos de familia? Ustedes ya lo anunciaban. ¿Cuál es la historia? La suya en concreto, ¿cuál es su contrato? ¿Indefinido? ¿Pero tiene compañeros con qué tipo de contratos? Sí. Yo soy estatutaria fija por oposición. Aprobé la oposición de Medicina Familiar y Comunitaria en la Comunidad Valenciana en el año 2006, creo recordar, 2006, sí. Te puedo decir que desde que se convocó la oposición hasta que mi promoción nos examinamos, pasaron, no sé, como 2 años y otros 2 años en que se resolviera. Los procesos son muy largos, muy, muy largos. A su vez, fue una convocatoria extraordinaria porque habían pasado, no recuerdo si 8 o 10 años sin hacer oposiciones, generaciones, o sea, médicos de familia y comunitaria más jóvenes que yo, las oposiciones igual se prometen, siempre se dice que van a ser anuales y no. Hay mucho tiempo entre que puedes llegar a tener una plaza en propiedad, ¿vale? Aún así, bueno, especialmente yo nunca he tenido alma de funcionaria, ¿vale? Pienso que y con todo mi respeto a los funcionarios, porque es un colectivo muy muy formado, muy preparado, ha aprobado una oposición y tal, pero pienso que motivaría muchísimo más por resultados, ¿no? Porque el café para todos es complicado, no es nada motivante para nosotros. Los contratos que se hacen y se siguen haciendo son contratos de acúmulo de tareas, por ejemplo, que es, te pagamos de hasta el viernes, pero te damos de alta para no pagar a la Seguridad Social sábado y domingo y te vuelvo a contratar el lunes. O hay gente que concatena contratos de un día y llega a tener 28 contratos en un mes, ¿vale? Los médicos jóvenes. Entonces, claro, la gente quiere estabilidad. Nosotros es una carrera muy larga, acabamos más tarde que nuestros compañeros que han elegido de otras carreras, más aparte sale 4 o 5 años de especialidad MIR, siempre y cuando apruebes el MIR a la primera, porque te puede costar 1 año o 2 más. Total, que nos plantamos, nosotras, por ejemplo, las médicas, nos plantamos en 30 y pico años largos para ser madre. Y encima te ofrecen contratos de esta manera, porque que os he explicado. No puedes conciliar, no puedes, luego con guardias, porque no puedes dejar de hacer guardias. Total, que la gente dice, sí, pues mira, me voy a la privada, o me voy al extranjero, o me meto en una compañía de seguros, o me meto en hacer otras cosas. Y al final, la parte, que yo ahora, más que como una presidenta de sociedad científica, estoy hablando como María Ángeles, como médica, ¿no? Lo que yo veo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Es que están muy decepcionados, que están terriblemente decepcionados con todo, porque, en mi época, tira que va, pero estamos hablando de gente, la gente que está saliendo ya desde hace tiempo, es gente que en bachillerato fueron los números unos, o sea, 10 sobre 10, que en la selectividad 13 y medio sobre 14 para entrar en medicina, etcétera. En el MIR, estamos hablando de la élite intelectual de este país, probablemente, ¿eh? O sea, lo mismo que hay gente buenísima y brillantísima en todas las carreras, ojo. Pero luego cuando acaban, neurocirujano, no sé cuántos, no sé qué, médico de familia, les ofrecen trabajo, contratos de un mes, de un día, de 3 meses como mucho y con suerte, pues la verdad es que están decepcionados y se buscan la vida. Y entonces, pues tenemos un serio problema de viabilidad de la atención primaria y con ello el estado de bienestar del Estado español y yo misma y tú. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Qué médico de familia vamos a tener cuando seamos mayores, no? La equidad, ¿no? Lo que garantiza el espíritu de la atención primaria es que haya una sanidad para todos. Pues ojalá. Pues está en el aire, ¿eh? Claro. Muy en el aire. Pues ojalá el Consejo de Ministros pronto decida iniciar la aprobación de esa ley que reclaman ustedes, una ley estatal para proteger la atención primaria en este país. Gracias, María Ángeles Medina. Así sea. Contamos con vosotros, con los medios y con los ciudadanos que no, que apoyan muchísimo a sus médicos de cabecera, a sus médicos de familia y juntos vamos a intentarlo intensamente. Gracias. Marta eix de la seua casa un dissabte a comprar una samarreta. A la mateixa vegada, la samarreta de Míriam eix empaquetada des de Madrid. Endevina qui va estrenar samarreta eixe dissabte de tardeig. La línia Espai-Temps reflecteix empíricament que el camí més curt per a triomfar en les rebaixes és comprar a les botigues del teu barri. Triomfar en les rebaixes és una qüestió espaciotemporal. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo. El SUV coupé. Sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ferretería La Llave se reinventa. Nueva imagen, nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería La Llave. A por otros 100 años más. Ferretería La Llave. Concepción Arenal 165, Elche. Y ferreterialallave.com. En una pedanía muy, muy cercana. Yo soy tu padre. ¡Papá! Vale, pero te vienes conmigo a ver el Camp d'Elx Rural Field Fest que se celebra del 1 al 9 de julio. No te pierdas este festival que contará con más de 60 piezas en las categorías documental, animación y ficción de 28 países. Regidoria de Desenvolupament Rural del Ayuntament d'Elx. Vamos avanzando hacia las 8 de la mañana y nosotros ahora vamos a disfrutar de los Pet Shop Boys. Father, forgive me.

Pues la concejal de fiestas no pudo estar sola para dar a conocer la noticia más esperada, la del nuevo la nueva ubicación de las mascletas. Estuvo el alcalde, la acompañó, porque es importante dar a conocer la nueva ubicación, ya que las mascletas se sacan de un sitio tradicional del pleno centro del casco histórico, porque su afección sobre el patrimonio cultural es negativa y se demostró, no solo por los cascotes que cayeron en la fachada de la Basílica de Santa María durante las últimas mascletas que se lanzaron, sino también por un informe técnico que se encargó a la Universidad de Alicante. Así que aprovechamos los periodistas la presencia del alcalde en esa rueda de prensa para preguntarle sobre otros asuntos como el Palacio de Congresos, y dijo, confirmó, que están buscando expropiar dos parcelas más. Escuchamos al alcalde. El Departamento de Urbanismo está viendo las posibilidades para la obtención de ambas parcelas, de esas dos parcelas que juntas suman 1.400 metros y que mejoran, simplemente mejoran, el espacio total resultante, no solo por la superficie que representa, ese incremento de superficie que permitiría disponer de un mayor espacio público en el entorno del Palacio de Congresos, sino que además lo que permitiría es tener una mejor visibilidad desde todos los puntos, pero singularmente desde el sureste. Dos parcelas más en ese antiguo solar de Uniroyal en Altavix, que es la ubicación que se escogió de forma consensuada y tras la polémica para levantar el Palacio de Congresos. Y sobre las críticas de la oposición por el traslado de ese SAMU cada verano a Santa Pola, el alcalde no se mostró reivindicativo ante la Consejería de Sanidad, algo que le pidió el Partido Popular, sino que lo justificó y dijo que para paliar esa pérdida, ya desde hace tiempo, la Consejería de Sanidad pues adoptó la decisión de incorporar una ambulancia de intervención rápida con la misma dotación que el SAMU. Escuchamos al alcalde. El desplazamiento del SAMU se sustituye en nuestra ciudad con un BIR, que es un equipo de intervención rápida que tiene las mismas capacidades sanitarias, la misma dotación sanitaria que un SAMU. Lo que tiene es una distinta capacidad de transporte. Es una situación que se viene produciendo desde hace muchos años en nuestra ciudad, es una reasignación necesaria que se ha reforzado como consecuencia de nuestros requerimientos a la Consellería para tener una mayor dotación sanitaria de emergencias en nuestra ciudad en verano. Y hablamos ahora sobre el programa FEM Escola, un programa en el que han participado 10.000 alumnos haciendo diferentes talleres y actividades culturales y deportivas en sus centros educativos. Ayer la concejal de Educación hizo balance del FEM Escola. Y esta es la noticia que nos cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Rosa. Desde que comenzó el programa FEM Escola, subvencionado por la Consellería de Educación, hasta 10.000 niños y adolescentes de entre 3 a 18 años han podido disfrutar de actividades educativas complementarias, también deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre en nuestra ciudad. Han sido numerosas las iniciativas que se han llevado a cabo en los centros educativos, como por ejemplo la puesta en marcha del proyecto Cuídate, charlas de prevención de salud mental a petición de los centros de ESO y bachillerato por la preocupación tras la pandemia. Y a consecuencia del buen balance de las actividades del programa, se prevé que la nueva edición FEM Escola, la número 3, pueda ser una realidad para el próximo curso, en los que además de dar continuidad a las actividades ya celebradas, se escucharán las propuestas y necesidades de los centros educativos del municipio. Gracias, Marga. Y vamos a escuchar ahora a la concejal de Educación haciendo balance de ese FEM Escola. Actividades con continuidad, como el deporte base, actividades culturales y de juventud y el refuerzo escolar, pero siempre, como se hace desde el principio en el FEM Escola, se oferta a los centros

El tráfico es denso en la rotonda de la Yup y en el último tramo de la calle Federico García Lorca, con retenciones en la rotonda de la Magrana. En Pedro Juan Pepiñán continúa también con obras, con un solo carril en cada sentido, y la circulación se realiza con dificultades. Mucha atención a las colas que se puedan producir en los accesos a las rotondas. Y algunos colegios continúan con actividades escolares de verano. Atención a las zonas con centros escolares. En cuanto a cortes de calle, durante todo este mes de julio están previstos trabajos por el cambio de la cubierta del colegio Baix Vinalopó. Habrán reservas de estacionamiento y cortes en las calles Doctor Caro y Teodoro Llorente, lindantes al colegio. Por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir con los límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y si vas en bus, mucho mejor. Piensa en sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues después de conocer el estado de las avenidas y calles y de los puentes a las 8 y 35 de la mañana, pues tres minutos después, 8 y 38, abrimos, vamos a conocer cuáles son las noticias que traen en portada los principales diarios de este país. Y empezamos precisamente con el diario El País. Una fotografía que nos hace reflexionar muchísimo. La de una niña de 8 años, a la que ponen nombre a Fasana, porque está casada a los 8 años, al menos comeré dos veces al día, entrecomillado. Es lo que dice la pequeña. El aumento de la pobreza incentiva los matrimonios infantiles en Afganistán. A Fasana fue vendida por 2.300 euros. Una historia terrible que recoge El País en portada, pero también otros asuntos, como que el gobierno de Pedro Sánchez aplaza esa reforma fiscal completa ante las dudas con la economía. Hacienda dice que se harán ajustes como el impuesto a las energéticas. También en portada nos cuenta El País que la OTAN firma la entrada rápida de Suecia y Finlandia. Los 30 países suscriben la adhesión en el proceso más acelerado de la organización, pero queda la ratificación por cada estado. También PSOE y Podemos se citan para dirimir su grave choque por el gasto militar. Todavía andan pues intentando suavizar las graves discrepancias que el gobierno de coalición PSOE y Podemos está sufriendo por ese incremento en el gasto militar. Un compromiso por la cumbre OTAN de Madrid. Y otro de los titulares que recoge El País es que solo un 40% de los alumnos de la capital en el sistema público. Madrid, paraíso de la educación privada. El ABC, ¿qué nos trae el ABC? Pues en portada la fotografía de Felipe González, porque dice, entrecomillado, que no me suena bien. Felipe González muestra su desacuerdo con la ley de memoria democrática pactada con Bildu. Los veteranos del partido denuncian el blanqueamiento del discurso etarra y la criminalización del PSOE. También recoge en la parte de abajo de la portada, el alcalde socialista de Ermua rectifica tras vetar a la hermana de Miguel Ángel Blanco. La denuncia pública de Marimar Blanco obliga al regidor a incorporarla a los actos de homenaje al concejal del Partido Popular asesinado en 1997, que serán presididos por el rey el próximo domingo. Y El Mundo, veamos qué portada, qué fotografía de portada, pues son las máquinas que trabajan en el subsuelo de Santiago Bernabéu, en la estructura que ocultará el césped cuando se celebren otros eventos. Trae en portada, por tanto, las obras del Santiago Bernabéu. Dice, las entrañas del nuevo Bernabéu, un invernadero subterráneo guardará el césped para convertir el estadio en un pabellón multiusos. También recoge la denuncia de Marimar Blanco, que obliga a rectificar al alcalde de Ermua y podrá hablar en el acto de su hermano. Moncloa, otro de los titulares, Moncloa teme que Díaz abra en el gobierno una crisis profunda. La vicepresidenta lidera el rechazo de Podemos al gasto militar y convoca de urgencia al PSOE para revisar la coalición. Malestar socialista por su actitud. Hay que dejar de hablar de nosotros. Bien, pues veremos si la catarata de malos indicadores económicos desborda al Ejecutivo, aparte de esta división grave con Podemos por el gasto militar. Y otro de los titulares de El Mundo es Johnson, en situación límite tras la dimisión de dos pesos pesados de su gobierno. Boris Johnson pierde a dos ministros, además importantes, el del Tesoro y el de Salud. Esto es lo que recoge El Mundo, y La Razón también hace eco de la crisis del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Recoge la fotografía de Yolanda Díez y dice, malestar entre socios en Moncloa. No podemos continuar así, entrecomillado. El gobierno critica que Podemos amplifique las discrepancias internas. Aprecian cierta sobreactuación y piden no abstraerse del contexto de guerra. También recoge una fotografía de Nadia Calviño. La crisis y la inflación sepultan el triunfalismo económico de la ministra, que acumula errores en sus cálculos y continuas contradicciones. Esto es lo que recoge La Razón. También hay titular para Feijóo. Se ofrece al PSOE para unos presupuestos generales del Estado de emergencia por la crisis que viene. El Consejo de Estado pide recuperar el informe médico en la ley trans. Y Felipe González censura el pacto de Sánchez con Bildu. La ley de memoria no me suena bien, entrecomillado. Y también recoge la crisis de Boris Johnson, que noqueado tras la salida de dos ministros clave por su falta de honestidad. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Ferretería La Llave se reinventa. Nueva imagen, nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería La Llave. A por otros 100 años más. Ferretería La Llave, Concepción Arenal 165, Elche, y ferreterialallave.com. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Las cifras de desempleo del pasado mes de junio no han sido muy buenas para Elche, porque ha subido en 17 personas, a pesar de estar en el inicio de la temporada estival. Esto nos hace preguntarnos si el sector turístico se está recuperando, si la recesión que ya ha reconocido el gobierno de Pedro Sánchez va a impactar negativamente en el crecimiento de empleo en esta ciudad, y si el desempleo va a tener rostro de mujer en nuestra ciudad. Pues bien, para responder a estas preguntas contamos con Antonio Fernández, secretario de Empleo y Formación de Comisiones Obreras. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. ¿qué valoración hace de los datos del paro del pasado mes de junio? Vamos a ver, tú lo decías, el desempleo ha crecido en 17 personas, en 7 hombres y 24 mujeres. Es decir, el paro ha bajado en la agricultura, no, perdona, ha subido en la agricultura 4, pero ha bajado en la industria y en la construcción. Y donde más ha subido ha sido en los servicios, y algo que hay que tener en cuenta es sin actividad anterior. Es decir, estudiantes que habrán terminado y también se han inscrito en las oficinas de empleo, que son 37 más. Es decir, el desempleo ha subido en los menores de 25 años en 44 personas, ha bajado en 12 personas entre 25 y 44 y también ha bajado en los mayores de 44. Pero si el desempleo lo comparamos con el año anterior, en el Elche ha bajado en 4.338 personas. Y hay un dato que si lo comparas con el año pasado, ha bajado más el desempleo en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, a veces yo oigo reflexiones de algunos y creo que los datos no los miran con todo detenimiento. Es decir, el desempleo en un año ha bajado en el 50-47 en mujeres y en un 49 en hombres. Es decir, ese dato se ha revertido. Es decir, el desempleo joven-mujer, yo creo que a partir de la reforma algo se está haciendo. Luego, por sectores, si lo comparamos, es decir, ha bajado en un año en la agricultura, en la industria 1.057, en la construcción 300, en servicios 2.369 y sin actividad anterior en 509. Y luego, por tramos de edad, ha bajado en jóvenes menores de 25 en 648, entre 25 y 44 en 2.151 y en mayores de 44 en 1.600. Es decir, está habiendo, es decir, este mes ha sido, puede ser que sea por la inscripción de los jóvenes en el desempleo, pero vamos, la tendencia, yo creo que hay que mirarla no solo mes a mes, yo creo que hay que mirar las tendencias. Y cuando hablamos de la contratación, hay que tener en cuenta que la contratación está creciendo. Y la contratación fija en enero, que estaba en un 18, que ya estaba la reforma, cuando entró la reforma laboral, ahora estamos en un 58% en la contratación indefinida. Es decir, las cosas están cambiando. Y están cambiando desde vuestro punto de vista para mejor, porque con estas cifras del empleo, ¿estamos recuperando el tejido empresarial? Vamos a ver. Hay que tener en cuenta la situación en la que estamos. Yo lo llamo una situación prebélica. Es decir, el tema de la guerra está haciendo que estemos en una situación de mucha incertidumbre. Y creo que también está habiendo pues especulación de muchas cosas. Pero el empleo se está recuperando. Estamos transformando toda la temporalidad ya en fijeza. Porque se habla mucho del contrato indefinido, que se están diciendo por ahí, yo creo que barbaridades, o que no se sabe cómo funciona el mercado laboral, o no se sabe cómo funciona un contrato. Porque en Elche se han realizado, en este mes de junio pasado, claro, 223 contratos más, pero es que se han hecho 6.281. El 53% indefinido y el 47% temporal. Excepto en servicios, el resto ha subido la contratación. Y ha subido la contratación en los jóvenes y en los mayores de 44 años. Es decir, porque decía, los indefinidos han crecido el mes pasado 325 más y los temporales solo 25. Y la jornada completa y la jornada parcial ha subido la jornada completa en 391 y ha bajado con respecto al mes anterior la parcial en 168. Es decir, se está viendo, es decir, un dato, es decir, de los 3.030 contratos a jornada completa el año pasado, este año, en el año pasado en junio, y se han hecho 2.700 menos a jornada parcial. Es decir, está habiendo una tendencia del cambio del mercado de trabajo. Y eso es debido a la reforma laboral, y yo creo que también la cultura empresarial está empezando a cambiar y decir, aunque estamos cargando la temporalidad, todavía hay que cargarse la precariedad, porque todavía sigue existiendo precariedad en un mercado como el de Elche. Porque la economía sigue sumergida, sigue estando ahí, y el fraude de la contratación sigue estando ahí. Ya está bajando, pero sigue estando. Es importante que esté bajando y tú lo achacas, el sindicato lo achaca a la reforma laboral que entró en vigor este año. No, este año. Entró en vigor el 31 de diciembre, ¿no? Sí. Es decir, la reforma laboral está haciendo, es decir, lo que no puede ser es que a un puesto de trabajo, por ejemplo, de una recepción, pasen 12 personas un contrato cada mes. Si el puesto es fijo, pues tiene que haber un contrato fijo. Y esa es la filosofía de la reforma laboral. Y lo que está viendo es decir, a los trabajos de campaña, de temporadas ciertas, se le aplica el fijo discontinuo. Y luego, cuando no es una, digamos, un excedente de producción, o tengo un excedente de pedido, pues está en circunstancias de la producción. Y es decir, el contrato tiene que ser de partida fijo. Y si tiene causa, será temporal. Si no, no lo será. Bien, pues un problema menos de que preocuparnos, porque los datos están siendo positivos por las tendencias en la contratación, pero ¿qué hay de los 21.000 y pico personas que siguen apuntadas en las listas del Servef? ¿Cómo se encuentran las prestaciones? ¿Las siguen recibiendo? Está claro que, es decir, esas 21.000 personas, más del 50% no cobran nada de prestación en la ciudad. ¿Eso qué es? Carne de cañón para la economía sumergida. Entonces, ¿qué hay que modificar? Hay que modificar todo el tema de las prestaciones por desempleo, todo el tema de la formación, la orientación, y en la situación en la que estamos, pues lo que hay que empezar a ver es todo el tema. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer una concentraciones en todas las puertas de las patronales de España, en todas las capitales, con el tema de o salarios o conflicto. Es decir, las empresas están repercutiendo el IPC en sus productos, pero en los salarios no. Es decir, y eso tiene que haber una negociación, que no se ha querido hablar del pacto de rentas, y el gobierno tendrá que tomar medidas sobre contener los precios de los productos básicos. Porque a mí no me... Siempre he oído que esta es la zona, España, la despensa de Europa, y resulta que aquí la fruta y la verdura se han disparado. Es decir, hay cosas que no me cuadran. Y luego el tema, es decir, se están tomando medidas positivas con el tema de la luz, pero con el tema del combustible no. Es decir, se va en línea, pero todavía falta mucho. Claro, la tendencia pues es positiva, pero hay que tomar medidas. Y no es que nos olvidemos del problema. O estamos continuamente encima del tema del desarrollo profesional de la gente, que su vida se pueda desarrollar como tiene que ser, o esto... mañana cambia el gobierno y hay otros que dicen que esta reforma laboral no vale. Cuidado, ¿eh? Hay partidos que esto no dicen que no sirve, que están los datos maquillados, que no sé qué, porque se lo pregunten a la gente que está firmando los contratos. Las movilizaciones que has anunciado, que se han iniciado hoy miércoles, Antonio, ¿qué van a conseguir con la patronal? ¿Vais a conseguir que se suban los salarios conforme al IPC? Vamos a ver, nosotros estamos pidiendo un aumento de salarios, un 4, un 3 y un 2, pero que tengan revisión de la revisión salarial si el IPC a final de año se dispara. Es decir, tampoco es que estamos pidiendo grandes subidas porque entendemos cuál es la situación. ¿Sí? Pero las movilizaciones empezamos el mes pasado, que estuvimos en Madrid. Todos los convenios colectivos que estaban, digamos, bloqueados, como el de Extremadura de la Agricultura, el Metal de Cantabria, para intentar desbloquearlos. Porque hay convenios, sobre todo los del campo y de muchas empresas de servicios, que todavía siguen pagando el salario mínimo interprofesional, ¿eh? Es lo mínimo. Es decir, y esas cuestiones, pues hay que tenerlas en cuenta. Es decir, si no hay demanda interna, muchas empresas también tendrán problemas. Porque eso de la exportación, con lo que se está nombrando y los productos básicos, se venden aquí. Conclusión, Antonio. Lo que queremos es decirle a la patronal que se deje de mirar a otro sitio y lo que hay que hacer es negociar y llegar a un acuerdo. Conclusión, Antonio, para poner el punto final a esta entrevista, defíneme el empleo en Elche. Vamos a ver, es distinto al que era hace un año, eso está claro. Ten en cuenta que antes el 9% eran contratos indefinidos y ahora estamos hablando del 58%. Y la tendencia sigue al alza. Es decir, hemos cambiado temporalidad por fijeza. Ahora hay que luchar contra la economía sumergida y la precariedad. Pues suerte nos va en ello a todos los trabajadores. A todos. Trabajadores. A todos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Anar de rebaixes i que et sobre temps per a fer-te un gofre i una orxata a la Glorieta no t'ho iguala. Cap gran superfície o marketplace. Les rebaixes a peu de barri. Desenes de botigues a un pas. Triomfar en les rebaixes és una qüestió espaciotemporal. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Tic tac, tic tac. El tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Eso. Peugeot Marcos Automoción. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Elx. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Campen Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. Prepárate para el verano en Club Deportivo Squash. Moldea tu cuerpo y desconecta tu mente en Club Deportivo Squash, el club referente de nuestra ciudad. Disfruta de unas instalaciones únicas, acondicionadas y climatizadas, dotadas de las últimas tecnologías y novedades en fitness. Cuida tu cuerpo y mente en Club Deportivo Squash, calle Mallorca 41, Elche. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pues son las 9:00 de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Es miércoles 6 de julio, tenemos en estos momentos una temperatura de 26 grados, alcanzaremos una máxima de 30, no esperamos lluvias, pero sí el mismo bochorno que ayer. Hoy nuestra noticia de portada es esa nueva ubicación para el lanzamiento de las mascletas. Vuelven con más carga explosiva y con más cuantía económica para los ganadores del concurso. Un buen aliciente para que sean mucho más potentes y esperadas. Las fiestas patronales regresarán en plena séptima ola por el aumento de contagios que no están colapsando las UCIs de momento gracias a esta vacuna. Una pandemia que nos queda ya lejos por el principal problema de los españoles, la subida de los precios. Sin duda, estamos viviendo una situación, lo acabamos de escuchar al secretario de Formación y Empleo de Comisiones Obreras. Es una situación prebélica que no está ayudando en nada a la recuperación económica y por eso hoy los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras salen a la calle para reclamar a la patronal

el parque infantil de tráfico. Dicen que con esta nueva ubicación, que cuenta con el visto bueno de Adif, de la agencia del ferrocarril, pues se va a ganar en potencia y también en días, porque las fiestas se alargan. Sacramento, ¿qué te parece la nueva ubicación? ¿Una buena idea? A mí me parece una buena idea, siempre y cuando se pueda hacer. Yo dudo mucho que Adif, enterada de que va a tener 180 kilos de pólvora encima de su túnel, que ya ha tenido, por cierto, que hacerse reparaciones en varias ocasiones por distintas cuestiones, entre ellas filtraciones de agua y tal, creo que, vamos, no sé si está tan voluntarioso como para permitirlo, ¿no? En cualquier caso, la ubicación sería ideal. Yo no dudo de que ese sería el sitio si no tuviéramos un tren que pasa por debajo. Solamente faltaría que ahí hubiera cualquier percance y que, pues, no sé qué haríamos con el cercanías, ya iríamos también a la estación de Matola o como, ya esto sí que sería, eso sí que sería grave a todos los niveles, ¿no? A ver, la ubicación como tal, geográficamente hablando, me parece bien, me parece perfecta, porque digamos, la gente puede verlo desde un puente, la gente puede verlo desde la estación de autobuses, la gente puede verlo desde el paseo de la estación, incluso meterse en el parque infantil de tráfico y aprender un poco de conducción y ver en la mascleta también. Ahora, yo, si los informes de la universidad y de tal decían que ponerlo aquí en Traspalacio era complicado, yo me gustaría ver la firma del ingeniero de Adif, de Renfe, porque si no habría que recurrir al ministerio. Ya sabemos la facilidad con la que nuestro alcalde entra en los ministerios. O sea. Joan Antoni, ¿tienes temor? Sí. ¿Te fías de ese visto bueno de Adif? Bueno, habrá que ver, como dice el Sacramento, qué se le consultó a Adif y qué ha contestado Adif. No lo sabemos, ¿no? Se supone que están las cosas bien hechas. Pero bueno, después de ver lo que ha pasado con el tema del mercado en la ladera, que se le pidió permiso provisional y ahora se quiere hacer la barbaridad consolidar ley, o sea que cualquier cosa puede pasar. Hombre, entrando en materia, lo que me pareció una barbaridad era insistir, como se ha insistido tantos años, en mantenerlo en Traspalacio. O sea, me parece un error grave que ha tenido este equipo de gobierno de mantener la propuesta del PP en su día. O sea, trasladarlo de allí era urgente. El emplazamiento, bueno, pues yo creo que no está mal. Efectivamente, permite mucha más visibilidad y yo creo que eso es importante, ¿no? Y lo aleja, digamos, de la población por el tema de ruidos, humos, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que si cumple toda la normativa y los informes, digamos, lo confirman, pues yo creo que puede estar bien. Bueno, por lo que ha dicho Sacramento, esto puede ser una maniobra del equipo de gobierno para explotar un túnel totalmente anticuado. Yo no he dicho eso. Vayamos por partes, venga. Ahora voy a ser yo artificiero aquí haciendo explotar los túneles, pero no. No he dicho eso. Bueno, pero yo lo interpreto, ¿no? Ya, he dicho que como se caiga algo de polvillo en el interior del túnel, los de Renfe van a empezar a protestar y a ver qué es lo bueno, que hacen. Bueno, pero eso nos conviene. Pero yo ahora le añado a la reflexión de Sacramento, eso nos conviene, porque ya basta, ¿no?, de tener un cercanías tan lamentable como el que tenemos. Y dicen que la culpa de que no se haya modernizado es precisamente ese túnel. Joan Antoni Oltra, tú lo sabes, porque como político y como diputado y concejal has estado también reivindicando las mejoras de cercanías. Las cercanías están absolutamente cazadas y yo no le auguro ningún futuro bueno durante mucho tiempo, ¿no? Es verdad que el tema del túnel condiciona muchísimo, o sea, aquí se hacen planteamientos como si esto fuera una superficie llana, ¿no? O sea, el túnel del Che es algo muy complicado por espacio, tanto en anchura como en altura especialmente, que no se puede ni siquiera electrificar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema muy gordo que requiere una inversión tremenda que yo no veo, realmente no veo voluntad por parte de ninguno de los gobiernos del Estado que ha habido en acometerlo. Y la impresión que me da es de que el tema de cercanías se va a quedar como una actividad residual y poco a poco, si el ministerio puede, igual se lo quiere sacar de encima y obligar a recorridos un poco estrafalarios para cubrir esa demanda. La verdad es que le veo un futuro bastante negro, nunca mejor dicho, hablando de un túnel. ¿Lo ves, Sacramento, cómo te voy convenciendo de que hay que volar el túnel? No empecemos, que acabamos mal con ese sistema. Yo lo que veo es que es algo curioso lo que pasa con el tren en Elche, no en Elche, en este territorio. Es decir, llevamos años diciendo que la Unión Europea obliga a tener una conexión con tren en el aeropuerto, de que había que modificar todas estas cosas y actualizarlas y ponerlas al día. No hace nadie nada. O sea, lo único que se ha hecho ha sido poner un AVE que además nos dicen que va a cambiar de aparcar en Atocha a aparcar en tal. Y del otro, que va a haber más intensidad o menos intensidades de AVEs. Uh-huh. Ahora también se rechaza la llegada de los nuevos sistemas, las nuevas empresas de AVE, por cierto, de alta velocidad, que deberían estar circulando. La primera idea que se tuvo fue el 1 de julio. Debería estar funcionando otro nuevo AVE privado, ya no de Renfe, uh-huh. ¿no? Y se ha retrasado hasta principios de año, o sepa Dios hasta cuándo y tal, ¿no? La verdad es que nunca se ha hecho nada más que poner las vías del AVE y la estación de Matola, que por cierto está absolutamente desangelada. Aquello es un páramo, es como si llegáramos a yo que sé, Almería, en una película del pues, oeste. Vamos a ver, la estación de Matola se concibió, y aquí añado otro ingrediente más, para indignarnos, aunque no merece la pena, pero vamos a ver si nos vamos a tener indignan. Buen día. Sí, es verdad, merece la pena. Pero bueno, es indignante, ¿no? Porque no creo recordar que esa estación iba a ser también clave para el corredor mediterráneo. John Antoni, tú que tienes mejor memoria que yo, ¿qué hay del corredor mediterráneo? Del corredor mediterráneo es que llevamos tantos años oyendo hablar que la verdad es que se pierde la noción del mismo, ¿no? O sea, desde el momento en que se decidió apostar por la centralidad también en temas ferroviarios por Madrid y de que el corredor mediterráneo acabara pasando por Madrid, que ya tiene la cosa amiga, pues vemos lo que está pasando. Todos son promesas sobre finalizarlo y no se ve nada de nada. Recordemos que la estación de Matola en su día no era más que un simple apeadero para posibles reparaciones, o sea, posibles problemas en la línea. Siempre ha sido eso. Se nos dijo en su día que se había conseguido una estación fantástica que poco a poco el tiempo se encargó de ir devaluando y convertirlo en lo que hay allí ahora. Yo a esa estación la verdad es que no le veo ningún gran futuro. ¿Por qué? Pues porque tenemos la de estación de Murcia del Carmen ahí, la de Orihuela, Alicante. Me parece que hay demasiadas estaciones en muy poco espacio de zona para un AVE, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un problema que tenemos ahí y que tendremos durante mucho tiempo. No le auguro un gran futuro, cuando el propio comité de expertos, a la hora de evaluar la posible conveniencia o no de su conexión con el resto de la red, evaluó que no compensaba económicamente dicha inversión. Y ese informe está sobre la mesa. Bueno, pues Oltra ha sido muy habilidoso. Vamos a dejar de hablar del ferrocarril porque si no volaríamos todo, incluso la estación de Matola. Pero ha sido muy habilidoso al principio cuando me ha introducido, además con calzador, y el mercado provisional, con lo de las mascletas. Vamos a hablar del mercado provisional porque precisamente fue uno de los temas que más debate acaparó, más tiempo acaparó en el debate sobre el estado del municipio. Lo cierto es que después de esos dos días de debate, visto los titulares que nos deja el equipo de gobierno con el mercado provisional, ¿qué está pasando? ¿El equipo de gobierno PSOE y Compromís están haciendo lo mismo que hizo Mercedes Alonso? ¿Hacer un mercado sin consenso, Sacramento? A ver, técnicamente es así, porque en el último año de gobierno proponer lo del mercado, el gran mercado central que propuso Mercedes Alonso, es lo mismo que en el último año de gobierno, los últimos meses de gobierno, estar proponiendo una solución radicalmente distinta a la que en su día se opusieron. Y bueno, ya veremos, porque yo sigo pensando que sigue, tengo la sensación, no lo sé, la verdad es que lo desconozco, tengo la sensación de que sigue sub judice, a la espera de meterle mano, el tema de Aparcisa, el tema de la rescisión del contrato unilateralmente por parte del ayuntamiento. Cuando eso explote, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque no, o sea, que de juicios tengas y los ganes, ¿no? O sea, pleitos tengas y los ganes. Puede ser bastante complicado. La verdad es que es un sinsentido, lo que estamos viendo es un sinsentido. Antes te opones, ahora te va. El PP hace la contraria. Antes estaba por el mercado, ahora ese lo tienen que quitar. En fin, no sé, es un poco de locura. Lo que más me ha llamado la atención es el hecho de que los placeros digan que, por favor, alguna vez hablen con ellos. Eso me parece absolutamente lamentable. Si tú no le preguntas a esa gente qué es lo que realmente necesita, qué es lo que hay. El otro día, en la última tertulia, Gaspar Macía introdujo aquí un tema que es importante, y es cuando hablábamos de los mercados, precisamente los mercados de otras ciudades, decía que, bueno, había evolucionado mucho, había cambiado y tal, ¿no? Entonces planteó el tema de que hoy en día el mercado central, el mercado de abastos central, con la densidad de establecimientos comerciales que tenemos vendiendo lo mismo, bueno, sería casi que un lujo, ¿no? Es decir, sería... A lo mejor hay que plantearse, hay que repensárselo todo desde el principio. Es decir, señor, el famoso plan urbanístico del pueblo ya, que llevamos años también pidiendo una solución clara, a lo mejor habría que planteárselo ya, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer aquí realmente? Porque no podemos estar dando más bandazos. Ayer me dijiste que no, hoy me dices que sí, el otro dijo que sí, ahora es que no, ahora los placeros dicen a mí quién me pregunta, yo qué hago aquí. Es un poco... ¿No te das cuenta que esto es un lío terrible que nadie se aclara? Bueno, de lío no hay poco lío. Estamos, sí, el gobierno, no, claro. PSOE y Compromís han cambiado la ley urbanística para permitir dejar el mercado provisional en la ladera, y el resto de la oposición dice que por ahí no, que ellos no están de acuerdo. Como tienen mayoría absoluta, veremos qué pasa si en las elecciones de 2023 cambia el gobierno. Y eso es lo que le preocupa a los placeros. Por eso han salido diciendo, yo lo único que quiero es estabilidad. Oltra, tú lo tienes, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, yo creo que está clarísimo, ¿no? O sea, lo que ha habido aquí por parte de PSOE y Compromís ha sido una traición a sus compromisos electorales. Recordemos que cuando la última etapa del PP se plantea la edificación de este mercado provisional, hay una manifestación en la que, bueno, yo estuve ahí y muchísima gente estuvimos allí, estaban los responsables de ambos partidos y se comprometían, pues, a luchar contra ese mercado provisional y el compromiso de devolver la zona a su estado original en caso de ganar esas elecciones. Estamos hablando de 2015 y ahora, pues, 7 años después, no solamente no se va a hacer esa promesa electoral, sino que se va a empeorar en grado sumo, ¿no? Porque, claro, lo que se plantea allí es un mercado mucho más grande que el que hay ahora, mucho más alto y con un impacto paisajístico, por no decir de la ladera, para toda la vida. O sea, vamos, yo creo que es un muerto que se va a quedar en Elche para toda la vida, para gloria de aquellos que votaron a favor de la idea. Me parece un error mayúsculo, ¿no? O sea, que el PSOE haya insistido en esa idea, hasta lo considero coherente con anteriores propuestas. Recordemos aquí aquella propuesta, que parece que nadie se acuerda, del equipo de Diego Maciá, cuando planteó pues un macro aparcamiento en la zona de la ladera, también con la excusa del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Que impactaba de lleno en los pocos restos que quedaban de la muralla y todo aquello, ¿no? Que fue una barbaridad también que se propuso. Pero que Compromís esté apoyando esto, rompiendo la tradición que hasta ahora se había mantenido de oponerse a actuaciones dañinas en la ladera y en el centro histórico, la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Yo creo que esto es un error, espero que esto no vaya adelante, a pesar de la voluntad del equipo de gobierno, pues porque ya no la oposición, sino la ciudadanía en general, está en contra de este proyecto. No hay manifestaciones, no hay apoyos por parte de grupos de la ciudadanía a favor de esta barbaridad. Y espero que la administración, especialmente la Confederación Hidrográfica, etcétera, pues intervenga a la hora de evitar este desaguisado, ¿no? Yo efectivamente comparto que lo que hay que hacer es devolver la vida a un mercado central cambiado, reformado, actualizado, en el cual pues se pongan de espacios de ocio, de espacios de respeto a las zonas arqueológicas y un espacio también de venta, no necesariamente para los mismos productos que se están vendiendo hoy en día, como bien se dice, pues hay multitud de comercios hoy en día que pueden ofrecerlo, pero sí un espacio, si se quiere, más gourmet, de otro tipo de productos que son los que están triunfando en mercados de este tipo, pues la boquería en Barcelona, Colón en Valencia, etcétera, ¿no? Que están por San Miguel en Madrid, bueno, eso que a lo mejor en Elche no tenemos y que podría servir para dar una utilidad a un espacio rehabilitado que hace falta y dar una salida a los placeros, que en este caso pues están un poco ahí, digamos, en medio de una batallita en la que no tienen arte ni parte. ¿Sacramento? Sí, Juan Antonio, es que lo que ocurre es que el ayuntamiento, el equipo de gobierno está planteando precisamente eso que tú estás hablando en el viejo mercado, quiere, bueno, pues dejarlo tal conforme está, más amplio, más abierto, y ahí en esa situación, pues poner varios tenderetes, más bares, más cafeterías, más un poco de todo, en una zona que si has dado una vuelta por la Plaza de las Flores, verás que cada esquina está ya ocupada casi por un bar. Entonces, volvemos a la de siempre, es decir, la falta de ideas, la falta de planteamientos, de sentarse tranquilamente a planificar, yo creo que es grave en lo que está en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, es decir, vale, voy a hacer esta, como tú dices, barbaridad en la ladera del río, y en el otro lado voy a poner más bares, lo voy a dar a... Pero si no se trata de eso, se trata de que se piense bien y se vea realmente las necesidades que tiene la población y cuál sería la mejor solución. A lo mejor la rehabilitación del viejo mercado sería conveniente, siempre y cuando se quite el tejado. En fin, hay una serie de cosas que hacer que va a costar también una pasta, pero que habría que hacer. Pero es que lo que se propone es más bares. Sinceramente, el asunto está así. O sea, no se quiere ninguna otra cosa en ese centro, entendiendo que la existencia de los bares en el centro de la ciudad es maravilloso y va a traer muchísimo turismo y va a revitalizar las zonas. Y no es así, ni mucho menos. Quería hablar con vosotros también de otro asunto que llamó muchísimo la atención, y fue el cambio de tono que tuvo el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, en el debate sobre el estado de la ciudad. ¿Qué os parece? ¿Es un tono que eligió Pablo Ruz para ese debate en concreto y que no volverá o no volveremos a verlo en los plenos ordinarios, por ejemplo el de este mes? Joan Antoni. Bueno, pues eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Porque incluso él no sé si lo sabe, ¿no?, qué va a hacer. Porque claro, un cambio tan radical pues llama la atención, ¿no? Es verdad que esa actitud, digamos, de oponerse a todo durante estos 7 años, pues yo creo que ha sido un poco exagerada, ¿no? Es verdad que las cosas no se están haciendo bien, pero algunas cosas se están haciendo bien. Y por lo tanto, por mantener, digamos, esa distancia crítica, pues yo creo que era correcto. Ahora, la credibilidad que tiene este cambio, pues está por ver, la verdad, porque es verdad que aquí influye mucho pues el resultado de Andalucía, el cambio de actitud de Pablo Casado, íntimo amigo de Pablo Ruz, por cierto, por la caída de este y la sustitución por Feijóo, pues posiblemente haya influido en decir, oye, aquí hay que cambiar el chip, porque la gente lo que no quiere pues son estridencias, digamos, unas actitudes exageradas de oposición, y apuesta más por otro modelo. Pues bueno, si es así, bienvenido sea. Yo creo que hace falta una oposición seria, pero una oposición constructiva, que empiece a aportar también ideas y proyectos, ¿no? En ese sentido, pues Pablo Ruz ha aportado algunas cosas, que son algunas más que discutibles, ¿no? Como el tema de la bajada de impuestos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas ya merecen discusión, por lo menos empiezan a asomar la patita de lo que quieren hacer el día mañana, ¿no? Algunas otras, pues, no dejan de ser un poco así, de aquella manera, ¿no? Porque bueno, apostar por... A Pablo Ruz sí. También ha dicho claramente que va a desmantelar, si gana, algunos carriles bici, como el de la avenida Juan Carlos I, y no sé si llegó a decir el de José María Buch. Y sobre el mercado provisional, pues que no va a dar su consentimiento para que se quede donde está. No, sí, algunas propuestas pueden ser, esta por ejemplo puede ser interesante, ¿no? Y además curiosa, ¿no? Porque precisamente él estaba en el equipo de gobierno que planteó el mercado ahí, esa barbaridad hacerla ahí. Que ahora diga de eso, me parece bien, me parece estupendo que plantee que el mercado provisional vuelva a ser la zona verde. Era el mercado eso. Provisional. Lo que se hizo fue un mercado provisional. Lo que hizo el PP en su día. Es decir, yo reconozco la maldad de una cosa y la otra, pero lo cierto es que se hizo con provisionalidad. Y ahora no, ahora se quiere decir fijo. Pero es que ni siquiera provisionalmente fue una decisión acertada. Siquiera provisionalmente. Aquella barbaridad nunca se debió de consentir. Que ahora se reconozca que ese desplazamiento no es correcto y que haya que volver, me parece correcto. Lo que no me parece bien es que se plantee en el mercado central, pues incluso ampliarlo, lo del tema del aparcamiento en el antiguo aparcamiento Plaza de la pescadería. De esto me parecen barbaridades también. Que además, aparte de meter tráfico, es que parece que no se hayan enterado de que el gran problema que tiene el centro histórico, y que lo ha reconocido hasta el Comos, es que no se debe de meter más tráfico del privado del que ya hay, por cierto, allí, ¿no? Y además, hacer unas excavaciones en una zona de la Plaza de las Flores con todo lo que allí puede salir, pues me parece, vamos, un anuncio bastante engañoso, ¿no? O sea, no se han dado cuenta todavía del valor histórico que tiene esa zona en Elche. Bueno, no entremos ahora al mercado provisional. Vamos a hablar sobre el cambio de voluntad de Pablo. Sí. ¿Qué te pareció? Yo estoy últimamente revisando parte de mi archivo y estoy pues allá por el 2001, 2002, y tengo que reconocer que Pablo Ruz es un angelito del misterio, de Cosí, no de Cosí, pero es un angelito en comparación con lo que Ángeles Candela era capaz de decirle al alcalde Diego Maciá. Pero un auténtico bebé político, porque la Candela le decía absolutamente de todo, con estilo, por cierto, pero le decía absolutamente de todo. ¿Qué es un cambio político de aquí hasta el final? Yo creo que es un poco como decir, si me lo estáis dando hecho todo, o sea, os estáis equivocando tanto, estáis haciendo tantas cosas que no voy a tener ni que gritar, ya no os voy a decir nada más, o sea, nada, tranquilo, seguir como vais, que a mí me viene bien, ¿no? Entonces, no sé, es un poco... Una acción política, yo creo que muy puntual, o sea, decir, en este momento te voy a decir que voy a ser bueno, que ya no te voy a decir nada más, porque la respuesta también es a nivel del Estado, ¿no? El tema es que tú ofuscas, tú cada vez que hablas agredes, tú cada vez que haces tal, y eso es aquí, en el Congreso, en el Senado, en tal. La gente ha cogido el latiguillo y ahora parece que tú le dices, hombre, alcalde, ese peinado no me gusta. Y, ay, pero ¿qué estás diciendo? Es fascista, tal. Y dices, no, un momento, o sea, yo tendré que decir las cosas como yo crea que tengo que decirlas. Ya te digo, el otro día estuve viendo en un pleno Ángeles Candela y desde luego se quedó tranquila la chica, ¿eh? O sea, que fue terrible. Pero bueno, sí, yo creo que es una acción puntual, ¿eh? Si sacamos plenos antiguos. Uy, lo que podríamos. Bueno, Old Trap también era testigo y sufría también algún que otro insulto. Bueno, entra en el cargo. Entra en el cargo, sí, y en el sueldo también. Sacramento, ¿qué te pareció la respuesta de Héctor Díez? Bueno, primero quería preguntaros a vosotros, ¿fueron afortunados los concejales que nombró Pablo Ruz en su intervención para alabar la gestión? Mariano Valera, Ana David, Patricia Maciá y Héctor Díez. Creo recordar que eran esos. Bueno, fue alabó a las concejalías más consistentes, más duras y más complicadas del ayuntamiento, con lo cual lo demás debía venir de por sí, ¿no? Porque, bueno, si tampoco ha encontrado ningún motivo más para en ese día criticar, por cierto, a los otros concejales, pues significa que todo iba sobre ruedas. Yo creo que ha sido un poco de postureo, ¿eh? No sé. ¿Y la respuesta de Héctor Díez a Pablo Ruz, Oltra? Sí, yo creo que él trataba de denunciar la nueva actitud de Pablo Ruz en el sentido de restarle credibilidad, ¿no? Y además anunciarle una oposición a esa actitud futura, ¿no? Entra dentro de la lógica. Recordemos que pues estas concejalías, como bien dice Sacramento, pues algunas de ellas son de mucho peso y algunas de ellas tienen, digamos, cuentas pendientes muy gordas, ¿no? O sea, urbanismo por la no revisión del plan general en todos estos años, o la no existencia del nuevo catálogo de elementos protegibles, por no citar otras, pues es un déficit bastante importante, ¿no? Alabar, pues no sé, esa gestión, pues me parece más que dudosa. Bueno, pues dejamos aquí el cambio de actitud, veremos, habrá que seguir este año que queda a Pablo Ruz, a ver si se consigue algo con acuerdos de ciudad, porque... Y en esto, la siguiente pregunta, ¿qué acuerdos creéis vosotros de ciudad que se necesitan con el Partido Popular y el PSOE y el resto de formaciones? Sacramento. Bueno, yo creo que habría que plantear una idea global a largo plazo, a muy largo plazo, de definir qué es lo que se quiere hacer con la ciudad, qué es lo que se quiere hacer con sus patrimonios, de dónde va a salir el dinero para mantenerlos y cómo se van a potenciar. El capítulo turístico es otro tema importantísimo que no tenemos aquí con cierta claridad, a pesar de que se hacen esfuerzos y tal, pero bueno, no está suficiente. Y sobre todo es sentarse los grupos políticos, las personas, y decir, señores, vamos a plantear esta ciudad a ver qué es lo que queremos hacer de ella. Mire usted, esta parte del centro no lo vamos a tocar, hay que incidir en el Toscar por estas razones, hay que incidir en el sector quinto por la otra, hay que decir tal, tal, y vamos a hacer un organigrama global que todo el mundo estemos de acuerdo, a lo mejor en 2-3 legislaturas, de mantener esto a tiro fijo. Y además nos planteemos todos los partidos recurrir a los sitios donde tenemos que ir a pedir, aunque solamente sea una autorización o un informe, que es lo que tampoco se hace. Entonces, bueno, vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué es lo que queremos hacer? El Plan General de Ordenación Urbana es fundamental para todo eso. Es decir, tampoco sé por qué nadie ha decidido ponerlo en marcha. Es que llevamos mucho tiempo sin eso, ¿no? Oltra. Sí, yo, vamos, la semana pasada precisamente recordaba el tema del plan general en una tribuna, ¿no? Es un tema que se comprometieron todos los partidos, lo utilizan como bandera electoral, pero luego, a la hora de la verdad, nadie se preocupa de él, ¿no? Incluso parece que últimamente ha desaparecido del debate político, incluso estos días en el estado de la ciudad, pues prácticamente ni se le nombra, ¿no? O sea, hacer un buen plan general es muy urgente, llevamos 25 años con este. Hacer un plan general también implica un debate muy importante de la ciudadanía sobre el modelo que quiere para su ciudad. Hay que estimular esa participación a través de debates, de exposiciones, de recabar opiniones, de escuchar a la ciudadanía. Elche necesita otro plan general. ¿O es que vamos a enfocar el futuro con un plan que ya tiene 25 años de antigüedad y que está absolutamente desfasado? Como prueba la cantidad de reformas y modificaciones puntuales. A mí me parece que hay excesivo miedo, por no hablar excesiva comodidad, en seguir trabajando con un plan antiguo. Cuando se te presenta algo sobre la marcha, un poco a salto de mata, pues entonces se hacen modificaciones puntuales. Yo creo que eso es un error. O sea, ese debate sobre el Elche del futuro, lo que se quiere para la ciudad, que en buena parte los colectivos vecinales lo han manifestado en este debate, ¿no? Pues perfectamente tiene cabida en ese debate que nos lleve a ese nuevo plan general que configure el Elche del futuro. Y parece que se quiere ir parcheando, absolutamente parcheando, y eso me parece un error grave y las consecuencias están encima de la mesa. Bueno, como no nos queda mucho tiempo, quedan minutos, en el debate sobre el estado del municipio el alcalde hizo anuncios, dijo que este verano estaría firmado el convenio con el Consell para liquidar la deuda histórica de 43 millones de euros que deben al ayuntamiento por la compra de los terrenos de la universidad. También habló de poner en marcha ese Palau de les Artes Escéniques en la avenida de Novelda, en el solar de Haitón. Dijo también que querían mejorar el transporte a las pedanías y creo que hubo otros anuncios, es que no los tengo ahora en la lista. Bueno, para terminar, la recta final del programa. Sacramento, estos anuncios para ti, ¿son papel mojado? ¿Son brindis al sol? Yo creo que muchas veces lo que se hace, lo que se ofrece o lo que se dice que se va a hacer, que dependa de otros, es complicadísimo decirlo porque luego nunca se cumple. Lo de los 43 millones ya clama al cielo. O sea, esto es algo que yo llamo desde los inicios de la universidad, o sea, antes de los principios. Cuando se miraron los terrenos de la universidad ya nos debían dinero, ya lo pagamos nosotros, ¿no? Que fue otra machada ilicitana de siempre. Y eso, lo que no ha producido en ninguna parte de España ni de Europa, se ha hecho en Elche. Es pagar todo para que esto se pusiera en el mar. ¿No? ¿Fue un error pagarlos? Sí, claro, fue un error no haberlo pactado antes con las instituciones que se tenían que pactar, porque es que vino aquí Eduardo Zaplana a ver las obras y todo, o sea, vino, que era un señor que estaba en la Generalitat y aquí el ayuntamiento dijo, no, esto por cuenta mía, Eduardo, che, aquí paga Diego que esto que estamos... Y es que hay veces que nos pasamos también de rosca, ¿no? Entonces, está también lo del edificio de correo que hacemos, ¿vale? Los 43 millones de la... Diego Macio no los pagó, los pagó Mercedes Alonso, bueno, ¿no? Las expropiaciones... Bueno, todo lo pagó el pueblo, en definitiva. Sí, ya, bueno, pero los intereses y demás que subieron fueron años después. Claro, pero decir el Tribunal de Justo y Precio fue el que tuvo que fijar. Eso en su momento, no sé si por el deseo imperioso de tener una universidad aquí en Elche o tal, se produjo, pero no se contó con lo que te vuelvo a decir que sería muy necesario, y es hablar con la gente que está por encima de nosotros para garantizar determinadas cuestiones. Por ejemplo, la economía, el dinero para mantener el palmeral. ¿Qué pasa? Ya tenemos la ley de palmeral. Pero tenemos una ley. Vamos a hacer una ley de palmeral, ¿vale? De acuerdo, vamos a hacer el reglamento de cómo funciona esto, porque es que tampoco ya tenemos la ley. Ahora hagamos el reglamento, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cuánto tiempo llevamos parados con eso ya? No sé, el misterio, misterio, patrimonio, che, misterio. Y aquí tiene al señor presidente pidiendo al pueblo que por favor colabore económicamente por el mantenimiento y tal. Y claro, son cosas que dices, habría que hablarlas y pensarlas, ¿no? No sé si todas esas ofertas o previsiones que tiene el alcalde se pueden hacer. Entre otras cosas, porque también el transporte y la gestión con las pedanías siempre es muy complicado. Tenemos muchas. Y depende del gobierno valenciano. Oltra. Bueno, yo en principio matizar lo que ha dicho Sacramento. O sea, yo no creo que fuera así. Como él ha dicho, de mostrar, digamos, una actitud espléndida por parte del alcalde Macià en ese sentido. Hay que recordar que cuando se anuncia la universidad para Elche es poco antes de las elecciones autonómicas de aquel año, en el cual, bueno, pues el candidato Joan Romero presenta muchas propuestas y entre ellas esta, ¿no? ¿El problema cuál es? Que pues que el PSOE pierde las elecciones, las gana el Partido Popular, Eduardo Zaplana, con apoyo de Unión Valenciana, accede a la presidencia de la Generalitat y se encuentra con un compromiso hecho por sus contrincantes en el sentido de montar una universidad aquí. Y empieza a recular, y es que eso hay que decirlo. O sea, en aquella época, hasta ahí están la prensa para poderlo demostrar, la cantidad de insinuaciones, de anuncios, de amagos por parte de ayuntamientos como el de Alicante, de Crevillent, por ejemplo, ofreciendo terrenos para ubicar la universidad, y las reticencias iniciales de Eduardo Zaplana por cumplir la promesa electoral que se había hecho, que lo había hecho un socialista, para el tema de la universidad. Y hubo que hacer virguerías para consolidar que esa universidad no se fuera a algún ayuntamiento vecino. Y en esas virguerías, claramente se podría decir que hubo un chantaje político que hubo que aceptar, que no lo había aceptado nadie en España, como que era que se financiaran esos terrenos. Mira, pero que eso era una cuestión ultra. Que no te lo digo porque yo eso lo viví también en primera persona. Y si no es así, creo que esa universidad no hubiera estado aquí. Que mira, aquello se tuviera que hacer por los motivos que se hizo no implica renunciar al cobro de esa deuda histórica. Ultra, te voy a poner un ejemplo actual de ilicitanismo. Se propone por parte de la Diputación Provincial de Alicante hacer un palacio de congresos o un auditorio o lo que sea en un solar al lado de la estación de autobuses. Todo parece estar de acuerdo cuando empiezan las pullas entre uno que tú no me has hecho las expropiaciones, que tú no me has hecho el proyecto técnico básico para deliberar. Y de golpe y porrazo nos enteramos por parte de un alcalde de la población que va a comprar dos naves industriales más, 2.000 metros cuadrados más. Toma, ahí, eso lo pago yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que te parecía poco lo... Y tú dices, pero ¿es tan necesario todo eso? Hombre, ¿sabes el Palacio de Congresos? ¿Sabes el Palacio de Congresos que vas a hacer con esa superficie? Lo que cuesta mantenerlo y lo que cuesta llenarlo para hacer cosas. Y encima compras tú los solares cuando te decía que te lo pagaba toda la Diputación. Pero bueno, ¿esto qué aquí, es? Aquí yo el fallo que veo es la falta de coordinación aparente que hay entre las dos administraciones, ¿no? O sea, un tema como ese. ¿Aparente? Comprar otras dos parcelas. ¿Aparente de verdad? Dicen que los técnicos están hablando, ¿eh? Eso Es que aquí, mira, lo peor que le pasa al Palacio de Congreso es lo mismo que le pasó hace 4 años. Se hace poco antes de las elecciones. Se está convirtiendo en una batalla electoral entre los dos Carlos, Y ya veremos cómo acaba esto, porque hace 4 años acabó en nada. Bueno, pues y ahora mismo no sé cómo acabará. Yo tengo que que Carlos Mazón deja la Diputación. Ultra, Sacramento, yo tengo que poner el punto final y voy a ponerlo con una canción que creo que resume muchas de las cosas que habéis dicho, porque en política nada fue un error. Ultra, gracias. Sacramento, hasta luego. Gracias, hasta luego. Fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. We'll be right back.